En estas inmensas jornadas, recordando los 20 años de la masacre Puente Pueyrredón, todavía con la lucha por la justicia y el esclarecimiento de los implicados políticos en estos asesinatos, nos encontramos con un referente de la Gremial de Abogados, el Negro Suárez, y nos comenta lo siguiente. Bueno, acá estamos haciendo el aguante en esta vigilia por Maxi Costecchi y Darío. Yo creo que la masacre de la estación Avellaneda, el puente Avellaneda, fue un antes y un después. Si consideramos que no hacía mucho tiempo, 20 años, un poco más de 20 años, el pueblo argentino y sus organizaciones revolucionarias habían sido también objeto de una de las peores masacres en la historia de la Argentina. Si consideramos que un año y medio antes un gobierno elegido democráticamente, la mebota de los yanquis, como decía Fidel, como el de la Rúa, cayó en 2 días a pesar de 40 muertos, la masacre de Avellaneda pintaba, antes de la masacre, pintaba para un avance en las luchas populares. Y yo creo que el enemigo, en este caso el gobierno peronista de Duhalde y muchos de sus ministros, que después se reciclaron en kirchneristas, varios de ellos, vieron eso. Es decir, no fue una cosa puntual, una cosa que apareció de la nada. Fue algo que estuvo planificado, es decir, había que cortar, bueno, golpear la columna vertebral del movimiento piquetero, y eso hicieron. Lo que vino después, hoy lo estamos viviendo todavía, es decir, una dispersión muy grande en el campo popular y el esfuerzo que ponemos muchos y muchas para desandar ese camino. Eso es lo que vemos. ¿Y qué te parece cuando llegaste en el día de hoy aquí? Bueno, la verdad es que me alegró, por un lado, ver tanta cantidad de jóvenes. Sinceramente, se ve que uno a veces no analiza bien, no lee bien la realidad. Me pareció que el grueso íbamos a ser unos viejos chotos, y la verdad que no. Yo creo que el 90% de los que están acá son jóvenes. Quizás, puede ser que no sepan con precisión y con detalle, pero el solo hecho que haya tantos jóvenes acá alienta, y alienta mucho. Hay oculta en el asesinato. Gracias.